La aplicación. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Andalucía Ahora, con Javier Benítez. Buenas tardes, Andalucía. Ahora se llama Leonardo, la borrasca que tanto está dando que hablar. La borrasca a la que vamos a plantar cara desde esta noche en Andalucía, con todas las precauciones, con toda la determinación. Esta tarde Andalucía Ahora va a recorrer los puntos informativos más relevantes en el mapa de nuestra tierra. Grazalema, Ronda, Jimena, Jaén, todos esos lugares donde los avisos meteorológicos nos han puesto en alerta. No habrá clases mañana en toda la comunidad, a excepción de Almería, y claro, tenemos que reorganizarnos el día porque además nos recomiendan no desplazarnos a no ser que se trate de algo imprescindible. Esta tarde nos preguntamos y te preguntamos cómo plantearnos un día como el de mañana. Además, seguimos pendientes de las víctimas de Adamuz y en unos minutos hablaremos con uno de los propulsores de la plataforma que están creando los supervivientes de la tragedia ferroviaria. Y las redes sociales, que vuelven a ser noticia después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado esta mañana su prohibición en España para menores de 16 años. Hace unos días tratábamos este asunto cuando Francia hizo lo mismo. Es martes y no vamos a perdonar la visita de Paco Reyero con sus reflexiones sin agujetas. Tampoco vamos a renunciar a esas historias que se esconden detrás de las canciones y que nos cuenta todas las semanas Pide Amador en Tócala Otra Vez, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. Fundamental things apply as time goes by. Esto es Andalucía Ahora y todo el equipo. Esto es Andalucía Ahora y todo el equipo está ya preparado para pasar la tarde contigo, para que te vengas a la radio si quieres conectar con la realidad o incluso si quieres evadirte de ella. Tú encárgate de que la radio tenga pilas o conexión a la red. De todo lo demás nos hacemos cargo nosotros, los de Andalucía Ahora. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Andalucía Ahora, con Javier Benítez. Andalucía, ahora son las 5 de la tarde y 8 minutos y estamos ya planteando el día de mañana. Mariló Seco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Porque ya ha anunciado la Junta de Andalucía que no habrá clases en ninguna provincia, exacto, excepto en Almería. Excepto sí, en Almería, donde la situación no es tan complicada desde el punto de vista meteorológico en la jornada de mañana miércoles. Así que, claro, se plantean muchas disyuntivas en la vida normal y corriente de cualquier miércoles de cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer con los niños, por ejemplo? Por ejemplo. ¿Podéis teletrabajar? ¿Podéis teletrabajar mañana? ¿Podéis quedaros en casa y trabajar desde casa? Es otra de las preguntas que podemos hacer. Bueno, yo sé que de los que estamos aquí sentados, no, ninguno. Ninguno de nosotros va a teletrabajar. Kiko Canterla, no. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Tú no vas a poder teletrabajar mañana. Mañana me parece creo que vamos a pasar aquí un ratito. Vamos, bueno, a sí, estar aquí, al pie del cañón, como servicio público que somos, contando. Pero claro, hay mucha gente, no solo que no puede teletrabajar, sino que tiene que doblar turnos. Por ejemplo, los que tienen un trabajo esencial. Estíbaliz Martínez, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Imagínate, ¿no? Bomberos, claro, cuerpos, médicos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, estaría médicos. Yo estaría dispuesta, a doblar turno. Ojalá mañana sea un día, no como que esperamos, que sea que llueva, pero que sea que, bueno, pues todos con tranquilidad, como mucho que nos caiga alguna gotera en casa, ¿qué le vamos a hacer? Llamamos al seguro y ya vendrá y nos la arreglará. Pero para nosotros, para mucha gente, ¿no? Pero concretamente para los periodistas va a ser un día de trabajo. Yo, bueno, como Canal Sur, lo vamos a dar todo. Vamos a estar aquí. Es un día que lo vamos a vivir intensamente, Javier, porque sabes, me pongo, además me emociona, ¿no? Porque te pones a recordar este tipo de días, cuando tienes que contar este tipo de noticias de la calle, como periodista, como servicio público, acompañando a la gente. Yo recomiendo a la gente que mañana tenga una radio en su casa, sí, que tenga pilas, por favor, eso decíamos, que vamos a estar pilas aquí. O conexión a la red, que del resto que nos encargamos nosotros. A informar, y si hay tiempo y hay hueco, ¿por qué no? Igual incluso hasta podemos sacar una sonrisa, ¿no? Ojalá. Y ojalá podamos. Será señal de que... Ojalá podamos sacarles una sonrisa, porque no solamente informamos los periodistas, también entretenemos, ¿no? Pero que sepan que vamos a estar aquí y que estamos todos dispuestos a quedarnos, si a que hace falta dormir, dormir. No, no creo que importa. Vaya a hacer falta, bueno, creo que va a ir todo bien. El alerta, el aviso ya comienza desde esta noche. Que Canal Sur va a tener gente trabajando siempre. Que por no supuesto, va... esta noche, por ejemplo, los compañeros del equipo de Rafa Cremades, nuestra querida María. María, ¿cómo Hola, estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Que ya esta noche vais a estar alerta en vuestro programa. Exacto. Por lo que pueda suceder, ¿no? Exacto, estamos ya alerta desde ya, que estamos aquí como servicio público, como bien dice Estíbaliz, y nada, estaremos esta noche dándolo todo, pendiente de la actualidad, informando con los teléfonos abiertos para que todo el mundo deje sus notas de voz, que sienta que estamos, que estáis acompañados, ¿no? Que estamos acompañados y estamos aquí para informar, y bueno, y esperemos que las previsiones, por favor, no se cumplan. Ojalá. Pero bueno, en cualquier caso, esa es la pregunta que precisamente nosotros también hacemos. Abrimos las líneas de Andalucía ahora a partir de este momento. Notas de voz, audios de WhatsApp. ¿Cómo te planteas el día de mañana? ¿Qué vas a hacer? ¿Te puedes quedar en casa? ¿Puedes quedarte con los niños? ¿Hay que movilizar a los abuelos, a los tíos, a los vecinos? ¿Trabajas en algún servicio esencial y tendrás que doblar turno si se pone fea la cosa? ¿Vives cerca de un arroyo o de un río? Porque hay zonas inundables en las que ya, por ejemplo, en Jimena, vamos a hablar dentro de un poquito, Jimena de la Frontera, en la provincia de Cádiz, con su alcalde, ya se está recomendando a los vecinos que viven cerca del río que vayan desalojando esa zona, porque, claro, se esperan crecidas. Pero, en cualquier caso, queremos que nos lo cuentes en el 670-940-200, notas de voz, audios de WhatsApp, 670-940-200, Estíbaliz. Sí, yo simplemente quería recordar, no hace falta, pero bueno, lo voy a hacer, ¿no? Que seamos todos responsables, que escuchemos a las autoridades, que nos están, venga, bueno, pues dar consejos, recomendando, no pasa nada, hay que prevenir, siempre prevenir. Que cuando nos digan lo que nos digan, ser obedientes, hacer caso. Lo que le decimos a los niños, a nuestros hijos, pues por favor, mañana todo eso, los mayores, seamos obedientes, y mañana no es un día para dar paseos. Tranquilitos, el que tenga que trabajar, que voy a trabajar, y el que no, nada. Y si no hay nada en la despensa, no pasa nada. Si no, nada se come, que lamentar. No se pasa nada por no comer un día, no pasa nada. Esta mala costumbre, esta mala costumbre de comer todos los días. Habéis visto que María, que ya os hemos hablado de ella en muchas ocasiones, que es la gallega, nosotros le llamamos la gallega, es la que lo afronta con mayor naturalidad. Sí, lluvia, yo por como favor. En casa, lluvia, yo como en casa. Lluvia a vosotros, pero los gallegos. También nos afecta, ¿eh? Yo lo decía ayer noche, ¿no? En nuestro programa, uy, cada vez estoy agalleguizándome más. Ya es. Esto ya, es yo ya me he acostumbrado aquí al solecito, es que al buen traído, tiempo. Tú te has traído a Galicia contigo. Ay, aquí a Andalucía, María. Bueno, un poquito de Galicia. Un poquito, contigo. Pero yo quería un poquito, pero no tanto. No tanto porque, hombre, estamos ya un poco desbordados. Inclusive en el norte, acostumbrados son así a las lluvias. Están totalmente los ríos colapsados, en las zonas que tenemos ríos y no ríos. Es que la tierra no puede más y está todo bastante anegado y están ya hartos también. En tu de tierra agua. También. Sí, sí, sí, o sea que en todas partes. Lo que pasa que aquí nos afecta considerablemente porque tampoco tenemos una tierra preparada para absorber estas cantidades de lluvia tan intensas en tan poco tiempo y de una forma tan persistente. Y bueno, y ahora mismo pues hay mucha preocupación de lo que pueda venir. Y el mensaje pues está claro, ¿no? Intentar pues mantener la calma, escuchar pues las autoridades, y la radio, que no cometer locuras. Claro, sentido común, ya mucho está, sentido común. efectivamente. Las líneas están abiertas, 670-940-200. ¿Cómo os planteáis el día de mañana? ¿Qué vais a hacer con los niños? ¿Puedes teletrabajar? ¿Tienes un trabajo esencial y tienes que doblar turno? ¿Estás en una zona inundable cerca de un río o un arroyo? 670-940-200. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200, 670-940-200. Bueno, pues empezamos a recibir vuestros mensajes y los vamos a escuchar a lo largo de todo el programa, porque nos interesa mucho saber qué es lo que estáis pensando, cómo os estáis planteando este día de mañana, en el que nos advierten pues que va a llover y que va a llover mucho y que es mejor quedarse en casa y que es mejor tomar todas las precauciones posibles y que es mejor que los niños no vayan al cole. En fin, os lo vamos a contar todo y nos vais a contar, o eso es lo que queremos, que vosotros también nos lo contéis todo. Esta tarde en la radio Andalucía, ahora 5 de la tarde y 15 minutos. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Andalucía ahora, con Javier Benítez. Locos por las rebajas de Rapimueble. Apilable de salón 339 euros. Cheslón 449 euros. Busca tu oferta loca en tu tienda Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble. Y paga en 12 meses sin intereses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com. Abre los ojos y busca Gusto del Sur, la gran marca de calidad de las frutas y verduras de Andalucía. El sello que certifica los productos de calidad diferenciada de nuestra tierra. Gusto del Sur. Es calidad. Es Andalucía. Junta de Andalucía. Andalucía ahora con Javier Benítez. Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Enseguida vamos con todo lo que tiene que ver con la borrasca, pero antes en Andalucía ahora queremos fijarnos un día más en las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, porque hay una plataforma en ciernes, una plataforma de afectados que se ha constituido o se está constituyendo tras el accidente, una plataforma en la que están integrados y van a estar integrados los supervivientes de este accidente ferroviario de Adamuz. Mario Samper es superviviente, precisamente. Hace poco leíamos unas palabras suyas en las que decía: necesitamos la verdad por las víctimas y para que no vuelva a ocurrir. Él viajaba en el vagón 4 del Alvia, ya sabéis, el que iba de Madrid a Huelva. Tiene el esternón roto, pero asegura que el dolor psicológico es más fuerte. Y Mario es uno de los promotores de esta plataforma de afectados que se ha constituido tras el accidente. Mario Samper, muy buenas tardes, bienvenido a la Radio de Andalucía. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, Mario, en primer lugar, preguntarte cómo estás. Bueno, pues como bien has dicho, tengo alguna fracturilla por ahí, algún esguince cervical y varias magulladuras, pero bueno, lo típico, lo lógico de haber sufrido, haber estado en aquel vagón, que era una batidora en aquel momento. Bueno, estás aquí para contarlo y eso es lo que es más importante en estos momentos. Y sobre todo, como tú, otros muchos, que Mario, creo que no me equivoco, estáis constituyendo, no sé si ya la tenéis constituida o estáis en un proceso de constituir una plataforma. Bueno, en principio hemos sido un grupo de amigos los que estábamos ahí dentro. Hemos detectado que había muchas personas que tenían necesidades, que se han ido incorporando, necesidades pues primarias, de médicas, psicológicas, de recuperación del ser. Y bueno, el grupo ha ido creciendo y realmente ahora mismo estamos todavía en ese proceso. No hemos constituido ninguna plataforma, en fin, ninguna figura legal. Pero bueno, sí, somos un grupo con bastantes afectados. Es algo que nos planteamos en un futuro, pero al día de hoy estamos todavía en una fase inicial. En ese sentido, ¿qué ayuda habéis recibido hasta ahora o cuánto se os han ofrecido para ayudaros a los que estáis en esa misma situación que tú? Bueno, tenemos a disposición una página web de Renfe que ha puesto a nuestra disposición, desde donde podemos solicitar, pues efectivamente, tanto ayuda médica como, bueno, psicológica, por supuesto, y igual recuperación de enseres, en fin, esas necesidades primarias más o menos están cubiertas con este, con, desde esta página web. Bueno, hay teléfonos o correos electrónicos a los que nos podemos dirigir. ¿Cuál es el objetivo final de la plataforma, Mario? Bueno, en la cabeza de todos nosotros, desde luego, está el querer saber la verdad de lo que ha pasado, como bien decía ahí, no solo por nosotros mismos, saber qué ha ocurrido, que aparezcan responsables, sino que sobre todo, pues sea algo, poner nuestro granito de arena para que esto no vuelva a suceder. Es la segunda vez que en nuestro país la alta velocidad sufre un accidente similar y somos muchos los usuarios que usamos el tren y esto no puede volver a ocurrir. Hay que, de todas las maneras, hay que poner los métodos para que no vuelva a ocurrir. Como bien sabrás, a partir de hoy, vosotros, las víctimas, podéis solicitar las ayudas que está ofreciendo o que ha establecido el gobierno, pero no se trata, como bien has dicho, de eso, se trata de saber la verdad, de saber qué es lo que ocurrió para que efectivamente no se repita. ¿Tenéis esperanza de que, en medio de todo el ruido, y ya me entiendes, del ruido político, de la polémica, de la polarización que estamos viviendo en este país también con respecto al accidente, tenéis la esperanza de que realmente se alcance la verdad de lo que ocurrió el 18 de enero a las 8 menos cuarto de la tarde a la altura de Adamuz? Pues la verdad es que, y quizás te puedo hablar a nivel personal, pues no lo tenemos muy claro, la verdad. Sabemos que el accidente similar que ocurrió hace 12 o 13 años están a día de hoy todavía pidiendo la verdad y pidiendo responsabilidades reales. Entonces, pues sí, es algo que nos preocupa respecto a la polarización que me hablas y la situación, la guerra que tienen los partidos políticos. Me parece lamentable que se pretenda hacer caja con un caja de voto, me imagino. O sea, me quiero decir que quieren hacer caja con este terrible accidente. Yo creo que deberían de aunar esfuerzos e intentar, pues eso, que el ferrocarril en España sea un medio seguro y que no vuelva a ocurrir lo que ha pasado. Abogamos también por eso, Mario Samper, y que esta plataforma sea útil y sobre todo os sirva a vosotros para encontrar respuestas y encontrar consuelo. Mario, ¿cuál era tu historia el día 18? ¿Por qué estabas montado en ese tren? ¿De dónde venías? ¿A dónde ibas? Bueno, estuve el fin de semana en Madrid por estar allí acompañado de mi pareja y volví para trabajar al día siguiente, como muchos de los que íbamos en el tren. Uh-huh. Y bueno, al final pues... ¿Volvía solo? Bueno, pues sí, volví solo. Afortunadamente, pues volví solo. ¿Se te hace muy difícil pensar ahora, cuando tienes que volver a montarte en un tren, pasar por eso? Pues no se me hace difícil, se me hace imposible. Yo claro. no creo que vuelva a montarme en un tren el resto de mi vida, la verdad. Os puedo decir que mi familia es ferroviaria, tengo mucho ferroviario en la familia, he disfrutado mucho del tren, pero algo como esto no voy a poder olvidar en mi vida, seguro. Es perfectamente entendible, incluso para nosotros, que ni imaginándolo de la manera más intensa nos podemos poner en la piel de vosotros, de lo que tuvisteis que pasar en aquellos momentos y después, y las horas y los días que vienen después, que como tú dices, el dolor no es solo físico, el dolor está también en el pensamiento, está en los recuerdos, en la mente y en la retina de lo que visteis aquel día. Mario, un fuerte abrazo desde Canal Sur, un abrazo muy grande desde Andalucía ahora y aquí estamos para ayudaros en lo que sea necesario. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Mario Samper es uno de los promotores de la plataforma de afectados que se ha constituido tras el accidente ferroviario de Adamuz y queríamos saludarlo al inicio del programa. Ahora nos encargamos de todo lo que tiene que ver con este Leonardo, tan antipático ya nos cae mal, esta borrasca Leonardo, ¿verdad? Sí, ahora sí. Que se acerca hacia Andalucía. Vamos a recorrer los puntos informativos en Andalucía ahora, cuando son las 5 y 23. Andalucía ahora con Javier Benítez. Rebajas con estilo en Rey. Los mejores descuentos en muebles y decoración para crear un hogar único. Rebajas con estilo. Ya en tu tienda Rey y muebles rey.com. Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla. Cada noche, de lunes a jueves, en Canal Sur Radio, Evocación, el programa de las tradiciones, la actualidad cofradiera y la Semana Santa de Andalucía. Evocación. Cada noche, de lunes a jueves, en Canal Sur Radio, con Francisco José López de Paz. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Andalucía Ahora, con Javier Benítez. Tenemos aviso rojo en la provincia de Cádiz, en la zona de Jimena de la Frontera, en el campo de Gibraltar. Saludaremos a su alcalde en unos instantes. Y también en la zona de Grazalema, de la Sierra de Grazalema. Ya sabéis que además Grazalema es el lugar donde más llueve de España. Hoy ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que se espera una lluvia acumulada de entre 500 y 700 litros por metro cuadrado con esta borrasca Leonardo. Y también en la provincia de Cádiz está la zona rural de Jerez, donde ya se desbordó la semana pasada el río Guadalete, donde ya hay cientos de personas desalojadas de esas barriadas rurales de la ribera del Guadalete y donde, por supuesto, también preocupa mucho la situación. Así que vámonos en primer lugar a Jerez, porque nuestro compañero Fernando Chacón está precisamente esperando. Dentro de 5 minutos ha anunciado una comparecencia la alcaldesa de la ciudad jerezana, María José García Pelayo. Está esperando para ver qué es lo que se dice por parte del Ayuntamiento jerezano y también muy pendientes de esa situación en la Sierra de Grazalema. Fernando Chacón, buenas tardes, compañero. Hola, ¿qué hay, Javier? Muy buenas tardes. Pues como bien dices, dentro de unos 5 minutos la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, va a explicar cuáles son las medidas que va a adoptar el Ayuntamiento ante lo que se nos viene, ante esta previsión de lluvias torrenciales. Recordemos que a partir de las 10 de la noche se va a activar aquí en Jerez el aviso rojo, también en la sierra, como bien comentabas. Grazalema es uno de los puntos críticos de esta nueva borrasca, Leonardo, que como comentabas, pues ya nos cae mal de inicio, sin haber llegado. Absolutamente. Y bueno, estamos en un puesto de mando avanzado que se ha trasladado desde La Cartuja, muy cercana al río Guadalete, que como bien comentas, pues ya está hasta arriba, de hecho roza los 6 metros a esta hora. Y bueno, se ha trasladado este puesto de mando avanzado hasta aquí, hasta la jefatura de la policía local en la avenida de la Universidad, aquí en Jerez. Pues en previsión de eso, de esas lluvias torrenciales, se ha trasladado todo el equipo de La Cartuja hasta aquí. Ahora mismo la alcaldesa está reunida con el CECOP y dentro de unos minutos pues va a comparecer ante los medios, como te comentaba, pues para explicar cuáles son las medidas que el Ayuntamiento de Jerez tiene prevista adoptar para, pues eso, lo que se nos viene, que un poco por lo que estamos palpando en el ambiente hay cara de mucha preocupación. Se habla de que no se ha visto nada igual aquí en Jerez, que pueden muchas zonas rurales quedar incomunicadas. Bueno, hay que esperar, no podemos adelantarnos, pero claro, sí que es verdad que las predicciones meteorológicas no son para nada halagüeñas, ¿no? Hay que esperar y tomar las medidas preventivas, que es lo que están haciendo todas las administraciones. Pues si te parece, Fernando, cuando comparezca la alcaldesa de Jerez, volvemos e intentamos hablar con ella, ¿vale? Efectivamente, dentro de unos minutos volvemos a hablarnos, compañero. Estupendo, gracias, Fernando Chacón. Como bien decía nuestro compañero de Canal Sur en Jerez, también el foco está puesto en la Sierra de Grazalema, el lugar con más pluviometría de España, donde más llueve y donde va a llover también, donde más va a llover mañana. El propio presidente de la Junta de Andalucía, insisto, ha estimado entre 500 y 700 litros de lluvia acumulada por metro cuadrado. Le hemos preguntado a Carlos García, que es el alcalde de Grazalema, que a esta hora está en una reunión, pero justo antes de entrar en esa reunión de coordinación nos ha dicho esto. Bueno, vamos a comenzar en este momento una nueva reunión de coordinación que se suma a las que hemos tenido en estas últimas horas para lanzar los últimos avisos de atención, ¿no?, a la población de Grazalema, bueno, en atención, valga la redundancia, a esa situación climática tan adversa, ¿no? Y realmente extraordinaria que, según nos dice, se avecina para estas próximas horas, ¿no? El principal problema lo tenemos en nuestro municipio, en la situación en la que se encuentra el monte. Ya sabéis que es un municipio rodeado de montañas, la tierra no soporta más agua, 1.300 litros en el mes de enero, de ellos más de 1.100 litros cayeron en apenas 9 días, casi 500 de ellos en un par de jornadas. Ya conocéis de las muchas dificultades que tuvimos la semana pasada, así que bueno, en un lugar como este, en el que vivimos en altura, siendo cabecera de la cuenca del Guadalete, recogiendo en esta zona alta de montaña las lluvias, más allá de problemas de inundación que probablemente se avecinen en zonas más bajas, el problema aquí está en la inestabilidad del terreno. Nos preocupan rocas, nos preocupan determinados taludes que ya estos días han mostrado ser muy sensibles al agua que ha ido cayendo, y si el episodio resulta tan excepcional como parece, habrá que estar muy atentos, ¿no?, al comportamiento de todo ello. Un comportamiento que se traduce de manera directa en la situación de nuestras carreteras. Dicho lo cual, el consejo principal que el ayuntamiento da a sus vecinos es que no salgamos del municipio. Salvo que sea estrictamente necesario, podemos encontrarnos con zonas muy difíciles en las carreteras del entorno y en zonas más bajas, con avenidas, con escorrentías, bueno, que están siendo y apareciendo estos días ya con tantas lluvias acumuladas en zonas donde no veíamos el agua desde hace mucho, mucho tiempo. Preocupación de las carreteras, mucho cuidado también en los entornos del campo, en zonas pegadas a la montaña, a los tajos, también incluso en los propios carriles. Están siendo muy difíciles también estos días en el sector primario de nuestro municipio, y bueno, nos preocupa muchísimo la situación de Benamahoma por esa situación de monte que genera la incomunicación de la localidad, y la situación también de Grazalema, con buena parte de las carreteras que llegan al pueblo cerradas, ¿no? Bien por cortes vinculados a desprendimientos, bien bueno, en estos días también, de acuerdo a un reciente anuncio de la Junta de Andalucía, por esa situación extraordinaria en zonas donde ya se han apreciado algunos problemas como medida de prevención. Mañana se va a paralizar toda la actividad municipal. Las instalaciones deportivas que están más alejadas del núcleo urbano, bajo la montaña. Mañana también la alerta va a ser por vientos. Con toda la arboleda que tenemos, se va a cerrar toda esa... Carlos García, el alcalde de Grazalema, con esos mensajes. Si nos estás escuchando desde allí, desde la Sierra de Grazalema, ya sabes, bueno, ya sabéis todos, nos estáis escuchando desde Grazalema, desde Ayamonte, desde Pulpí, desde Almería, Granada, Jaén, desde donde queráis. Línea abierta, 670-940-200, ¿cómo os planteáis el día de mañana? ¿Cómo vais a evitar los desplazamientos? Si podéis, oye, a lo mejor no podéis y además tenéis un trabajo esencial, a lo mejor eres bombero, bombera, o policía, o sanitario y tenéis que doblar turno, pues cuéntanoslo también en el 670-940-200. Situación complicada, sin duda alguna, también en la provincia de Málaga, especialmente en la zona de Ronda. Málaga, José Valero, buenas tardes, compañero. Buenas tardes, pues todos pendientes del tiempo. Vamos a hacer una panorámica más general, luego vamos a lo concreto. Esta tarde a las 8, todos los teléfonos de la Serranía de Ronda, de los municipios que estén en zona de aviso rojo, van a recibir un mensaje de desaler por riesgo de que caigan hasta 200 litros de lluvia en 24 horas, 150 litros en 12 horas, además de rachas de viento de 80 kilómetros por hora. Además, a partir también de esa hora miércoles, ahí hasta el miércoles, hasta a partir de hoy y hasta todo el día de mañana, hay avisos naranjas en las comarcas del Sol y Guadalhorce, que pueden caer hasta 150 litros en 24 horas, 100 litros en 12 horas, y también en la Axarquía se sitúan que pueden caer 120 litros en 24 horas, 90 litros en 12 horas. La comarca de Antequera se sitúa en aviso amarillo por lluvias y viento. En Ronda, que es el ayuntamiento, ha acordado desalojar a vecinos de algunas zonas del municipio porque sus casas pueden quedar esta noche o mañana en zona inundable. Maripaz Fernández, alcaldesa de Ronda. No tenemos ese sonido, al parecer. En el Llano de la Cruz, Venga. En Navares y Tejares, y caminos que se han cortado, o puentes y carreteras que cruzan puentes y ríos, porque es muy compleja la situación en este momento. Se han cerrado parques, jardines, todos los centros públicos. Allí se ubicará el puesto de mando en la jefatura de la policía local. extremar precaución, máxima gravedad, dice la alcaldesa, evitar desplazamientos y, como comentábamos, las zonas rurales, trasladarse, coger el coche, pues dejarlo. Casares es otro municipio con problemas porque, aunque está en aviso naranja, por ahora colinda con zonas de la provincia de Cádiz en aviso rojo, y el río Guadiaro coge agua también de la Serranía de Ronda, también en aviso rojo. Y el Guadiaro ya dejó incomunicadas a 1.500 personas hace unos días en Casares. El alcalde dice que el ayuntamiento ha previsto lo que está en sus competencias, pero ha pedido que la Junta prevea también medidas de emergencia sanitaria por si vuelven estas personas a quedarse incomunicadas. Juan Luis Villarón es el alcalde de Casares. También por parte del ayuntamiento hemos habilitado una sala de enfermería para cualquier atención primaria que pueda tener un vecino que se pueda atender. Pero en caso de cualquier emergencia que no pueda esperar, la intervención debiera de ser por aire, pues un helicóptero. También están en bajo vigilancia en Casares por distintos arroyos, el Manilva, Parrilla, los de la zona de los Pedregales. La Junta ha cortado la A7150, que prácticamente divide el pueblo de Casares en dos. Se han cerrado los centros públicos, cancelado la actividad y todas las instalaciones municipales. Prevenidos también en cortes de la frontera, especialmente en las zonas cercanas al río Guadiaro. Se teme que los arroyos desbordados vuelvan a llenar de lodo y cañas el casco urbano. José Antonio Durera es el alcalde de Cortes de la Frontera. La zona más crítica por la cercanía al río Guadiaro ahora mismo son estación de corte o Cañada Real Tesoro y el diseminado del Chopo. Ya también dependiendo si las grandes lluvias estas pasa como el año pasado, que los arroyos tuvieron también un caudal enorme, los cauces pues te meten un montón de material y de agua en una chispa encima de las viviendas. En Generalguacil, uno de los municipios donde se espera también una lluvia muy fuerte, se ha avisado a la ciudadanía que restrinja movimientos. Además, se teme que vuelva a inundarse la carretera que une la localidad con Estepona, una vía que aún permanece cerrada a la espera de ser arreglada. Es la MA8302. Miguel Ángel Herrera es el alcalde de Generalguacil. Hemos estado ya alertando a los vecinos de que mañana hay una previsión bastante extrema en Generalguacil y en la comarca. También comentaros finalmente que se está dejando sitio en los desembalses para que estas lluvias que se aproximan tengan hueco, porque aquí estaban ya los pantanos al 66% de su capacidad total. Algunos pantanos estaban ya pues cercanos al 90%, por ejemplo el Limonero también está casi al 98%, pero esto es un pantano pequeñito. En concreto, desde la Junta se nos ha informado que el embalse de la Concepción, que está en la zona de Marbella y está en todo esto, está desembalsando a razón de 35 metros cúbicos por segundo. Ahora está al 78%, pero hace para días estaba al 86%, y el embalse de Conde del Guadalhorce está en estos momentos desembalsando a razón de 25 metros cúbicos por segundo. Lo va a seguir haciendo hasta el viernes, día en el que se volverá a evaluar la situación. Ahora está al 82%, ha llegado a estar al 87-88%. Gracias, José Valero. Información puntual desde Málaga. Todo preparado en Generalguacil, en Cortes, en Casares, en Ronda, en la Axarquía, para combatir a la borrasca Leonardo. Andalucía, ahora estamos en Jaén. El gobierno andaluz va a activar también a las 8 de la tarde el sistema S-Alert en las barriadas inundables de los puentes en Jaén, que ya se anegaron, por cierto, el pasado jueves. Así lo ha anunciado este mediodía el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras esa reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias de Andalucía. Situación en Jaén, Lola Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Pues efectivamente, la zona de los puentes es la zona más sensible, es una zona residencial, pero que está especialmente expuesta a la crecida de los ríos y a las posibles anegaciones de todos los terrenos colindantes. Por eso van a estar muy pendientes todas las autoridades y todos los medios dispuestos para ello del río Jaén, del río Liche y del río Guadalbullón, que son los que transitan por esa zona. También atención a todos los vecinos de estos puentes, porque a las 8 de la tarde van a recibir un mensaje S-Aler diciéndole todas las medidas que tienen que adoptar. En todas estas zonas hay aviso amarillo por intensa lluvia a partir de esta tarde. Y a esta hora, pues ya son muchos los vecinos que se acercan a ver el cauce de estos ríos, que a esta hora discurren con normalidad, de momento. También decirte, Javier, que los mensajes de prudencia se multiplican ante el panorama que nos dejan las previsiones del tiempo, desde todas las administraciones. Ya hemos escuchado los mensajes que nos dejaban desde la Junta de Andalucía, pero también aquí, por ejemplo, en Jaén, esta mañana, el subdelegado del Gobierno en España, en la provincia, ha pedido a todos los jienenses y a los alcaldes de los 97 municipios de la provincia que integran la provincia que extremen las medidas de precaución a partir de hoy, de esta tarde, después de las 178 incidencias que ya ayer Leonardo dejó en la provincia de Jaén. Este era el mensaje de Manuel Fernández a todos los ciudadanos y a todos los alcaldes de la provincia. Hay una parte que no puede fallar nunca, la prudencia personal, esa parte del cuidado personal, evitar cualquier tipo de desplazamientos que resulten necesarios y que estemos siempre atentos a aquello que se nos traslada de las instituciones oficiales. Y también el Ayuntamiento de la capital ha constituido este mediodía su propio comité de emergencia ante estos nuevos avisos de lluvia y viento que hoy llegan a la capital. Y lo hacen a la misma vez que se afanan, que están limpiando los destrozos que ayer causó el temporal y que hoy pueden suponer un riesgo para la ciudadanía. Así lo decía Julio Millán, el alcalde de Jaén. Sabemos que pueden venir avenidas en algunas zonas concretas, en algunos casos motivados por la propia situación de los ríos, pero en algunos casos también, como nos pasó en otros años en el Puente Tabla, por las propias saneamiento de las propias vías de evacuación. Por tanto, alerta también porque viene dos días de mucha agua, ¿no? Bueno, pues todos los efectivos están muy pendientes en la zona de los puentes, en el término de la capital, en el término municipal de la capital, pero también se vigila los cauces de los ríos por la lluvia, cauces como por ejemplo el del río Aguacebas y Guadalquivir a su paso por la pedanía de Mogón, dependiente de Villacarrillo, y también por la llegada del agua de muchos pantanos que ya han comenzado a desembalsar. Gracias, Lola. Precaución, esa es la palabra con la que tenemos que combatir a la borrasca Leonardo. Ese es el mandato que tenemos todos, el de la precaución. También, y tanto, en Jimena de la Frontera, en el campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz, por cierto, una localidad bellísima que os recomiendo visitar siempre que podáis. Pero mañana la situación allí es muy complicada. Mañana no es el día, desde luego, porque mañana allí están en aviso rojo y el alcalde ya está avisando a los vecinos que viven más cerca del río que vayan desalojando hoy esa zona. Fran Gómez, alcalde de Jimena de la Frontera, buenas tardes, bienvenido a Andalucía Ahora. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, alcalde, situación preocupante sin duda alguna, pero más vale prevenir y ya usted hoy advierte a sus vecinos los que... Estamos hablando del río Ozgarganta, ¿no? Sí, bueno, Jimena se baña por dos ríos bastante importantes, uno es el Ozgarganta y el otro el Guadiaro, que ya, bueno, la semana pasada sufrimos el desbordamiento de estos dos ríos y lógicamente pues las consecuencias de estos desbordamientos con algunas inundaciones en una vivienda y algunas propiedades de vecinos de aquí del municipio. Y ya ha pedido usted hoy a los vecinos que vivan cerca de la ribera de ambos ríos que sería bueno que ya hoy fueran desalojando sus casas, sus fincas o las instalaciones que tengan allí, ¿no? Bueno, empezamos ayer por la tarde una labor informativa entre la policía y la Guardia Civil, pero hace escasamente una hora ya se ha ordenado el desalojo obligatorio. Las previsiones que tenemos ya de la borrasca Leonardo para esta noche, ya las previsiones de cantidad de litros de agua y las posibles afecciones que va a tener, nos hacen indicar que van a ser bastante importantes. Por lo tanto, de forma preventiva se ha ordenado ya el desalojo obligatorio de todas estas personas en los dos cauces, tanto en los Gargantas como en el Guadiaro. ¿De cuánta gente estamos hablando? ¿Cuántos vecinos de Jimena viven en esa zona, alcalde? Bueno, ahora mismo estamos calculando, hay algunas personas que son de vivienda fija, otras son que tenemos segunda residencia en esta zona, y ahora mismo lo que se ha empezado es la labor de la policía local, la Guardia Civil, para ver en este caso cuántas personas tenemos fijas las viviendas, que estén allí, que tengan que salir de esas casas. De forma paralela estamos preparando el pabellón municipal y otro edificio que tenemos con un salón de actos. En el caso de que hubiese que prepararlos, bueno, pues para acoger a las personas que no tengan donde quedarse, pero todavía hemos iniciado un breve este trabajo y no podemos dar todavía un dato concreto. Alcalde, les deseamos lo mejor, que Leonardo pase sin mayores consecuencias, que estas medidas de prevención funcionen y surtan efecto y que no haya que lamentar ninguna incidencia grave pese a los dientes, a las fauces y a la mala cara que nos enseña ya esta borrasca. Buen trabajo, alcalde, que entiendo que van a estar ustedes pues muy ocupados en las próximas horas, con poco tiempo incluso para dormir, así que nuestro abrazo y nuestro mejor ánimo desde la radio. Pues muchísimas gracias y gracias a ustedes también por la labor que hacéis, que es muy importante para situaciones de este tipo, la comunicación que hacéis que llega a muchos vecinos. Muchas gracias. Aquí estaremos. Y si hay que ir mañana de nuevo a Jimena para contar alguna buena noticia, ojalá, o alguna incidencia, pues lo haremos también en efecto en la jornada de mañana. Gracias, Fran Gómez, alcalde de Jimena de la Frontera. ¿Cómo te planteas el día de mañana con todas estas advertencias meteorológicas? Es lo que os estamos preguntando hoy con los niños sin clase. La posibilidad de teletrabajar o no, las peticiones de que no nos desplacemos en el coche, por la lluvia, por el viento. 670-940-200. Hola, me llamo Lourdes y soy profesora de autoescuela. Mañana por la mañana las clases no se dan ni una. No nos jugamos el tipo, ni a los alumnos ni nosotros. Nos quedamos en casita y si podemos, pues cerramos también la oficina, porque seguramente que no vaya nadie con el tiempo como está. Así que mañana seguridad absoluta, los coches paraditos. Buena decisión. Un besito y que a todo el mundo le vaya muy bien y que se quede en casa. Bien hecho, Lourdes, bien hecho y buena recomendación sin duda alguna. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues bueno, yo en mi caso ya tengo el protocolo de lluvia en la casa, porque sé por dónde entra el agua y es una vivienda que está en un subiente, pero tengo todo el protocolo hecho. Y por tema trabajo, yo no puedo hacer teletrabajo. Llevo un edificio, un complejo y manejo las bombas de agua, desagüe y todo eso, así que ya sé lo que me espera mañana. Sí. Pero bueno, sé lo que me espera, lo que no sé a qué hora voy a salir mañana del trabajo. Eso es lo que me preocupa. Así que bueno, nada, que sea leve y cuidadito en la carretera mañana. Que todo vaya cuidadito bien. Cuidadito y despacito. Venga, buenas tardes. Igualmente, querido amigo. Es que es verdad, hay muchos profesionales, trabajadores, claro, con oficios que mañana van a tener que redoblar esfuerzos. Exacto, son más necesarios que nunca. Pues por ejemplo, mantenimiento, por supuesto. Exacto. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Guardia Civil, las carreteras, las grúas, por si hay caída de árboles también, sobre coches, en fin, hay muchas circunstancias y mucha casuística que a algunas personas les van a hacer trabajar más en un día como el de mañana. Sin duda. Insistimos, ojalá que pase este Leonardo sin pena ni gloria, pero hay que estar preparados para cualquier eventualidad, y eso es lo que nos están diciendo las autoridades y lo que os estamos preparando o lo que os estamos preguntando a vosotros. ¿Cómo estáis afrontando el día de mañana? ¿Qué vais a hacer? ¿Cómo os lo vais a montar, en definitiva? Porque no es un miércoles normal el de mañana, según nos dicen las autoridades. Os seguimos escuchando en tan solo unos instantes en el 670-940-200. Esto es Andalucía Ahora. Andalucía Ahora con Javier Benítez, Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. ¿Se te queda pequeña la ciudad? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra tu espacio. Del 26 de febrero al 1 de marzo en Ifeca Jerez te espera la mayor selección de autocaravanas, caravanas, campers y productos de camping. Este año con más espacio, más opciones, más vida. En el Puente de Andalucía, Salón Andaluz del Caravaning en Ifeca Jerez. ¿Le regalo a mi padre 17 millones? ¿O él eso no lo usa? Bueno, se los regalo de todas formas. No sé, yo los usaría. Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla. Gana aceite de oliva virgen extra para todo un año. En Supermercados Más somos andaluces como tú. Por eso celebramos el mes de Andalucía regalando aceite para un año y con ofertas como las carrilladas de cerdo a 10,95 euros el kilo. Solo hasta el 26 de febrero. Supermercados Más, andaluces como tú. Yeah. Andalucía, ahora 5 de la tarde, 47 minutos, pero la vida sigue. Por ejemplo, mañana en Córdoba tiene lugar el Congreso Nacional del Hidrógeno Verde y le vamos a prestar mucha atención en la antena de la radio porque nuestros compañeros de la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra a las 10:30 van a abrir una ventana para dedicarla a este Congreso Nacional del Hidrógeno Verde que acoge Huelva por tercer año consecutivo, este importante evento que reúne a empresas de Asia, Europa y Latinoamérica del sector. Todo sobre el Congreso Nacional del Hidrógeno Verde en la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, mañana a las 10:30 de la mañana. Andalucía ahora con Javier Benítez. Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Genio Andaluz, Jesús Álvarez. Decíamos que la vida sigue, Mariló. En circunstancias normales, sí. Si Leonardo no estuviera dando por saco, vamos a decirlo ya así de claramente, hoy prestaríamos mucho más atención a una noticia de alcance. Además, a un asunto que nosotros en este programa hemos tratado ya en más de una ocasión, que es el uso de las redes sociales por parte de menores. Exacto. Porque esta mañana Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, ha anunciado en Dubái que España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años y que se va a perseguir a las plataformas digitales que no eliminen los contenidos que inciten al odio o manipulen sus algoritmos. Se suma a una iniciativa de otros países que ya iban por delante también. Efectivamente, del hace nuestro. Unos días hablábamos de Francia, por ejemplo, ¿no? El primero en hacerlo fue Australia en su momento, aunque ahora es un frente común europeo. Exacto. El que plantea esta cuestión, que ¿qué quieres que te diga? A mí me parece muy bien, ¿eh? Hay que cortar después los caminos secundarios, quiero decir, porque el otro día algún experto nos decía, a ver si desprohibimos las redes sociales convencionales y se van a otras más peligrosas. Hay que cortar también esos caminos. Eso es decir, esto hay que saber hacerlo. Exacto, hay que saber hacerlo. Jesús Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Tú también sabes de esto bastante. Bueno, pues sí, la verdad es que creo que todas estas iniciativas que se están haciendo en, primero fue Australia, como tú has dicho, y en Europa, creo que son muy necesarias, incluso que llega un poco tarde, ¿no?, en mi opinión. Sí, llega tarde, efectivamente, porque ya se ha hecho mucho daño con este asunto. Ya hay muchos menores que han caído en las garras de las redes sociales y que están teniendo serios problemas. De hecho, tú hoy nos traes a una invitada que tenemos muchísimas ganas de saludar, porque ha hecho un estudio muy interesante, un estudio muy llamativo sobre precisamente esto de lo que estamos hablando, que es la relación de los menores con Internet o con las redes sociales. Efectivamente, y además ella, que es Miriam Herrera, profesora de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla y directora del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, acaba de publicar el libro, está recién salido del horno, ¿no? Un libro colectivo firmado por criminólogos, penalistas y psicólogos de un proyecto de investigación. Este libro se llama Criminalidad, Desviación y Riesgo en la Ludosfera. En la Ludosfera. Sí. Vamos a saludar a Miriam. Es un placer tenerte con nosotros. Miriam Moreno, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Canal Sur, Jesús, buenas tardes. ¿Qué tal, Miriam? Recibimos tu libro pues como una especie de bálsamo, y además hoy, en el día en el que se publica esta noticia de prohibir las redes sociales en España para menores de 16 años, lo primero que queremos es una valoración por tu parte de una medida de estas características. Bueno, claro, una valoración yo creo que positiva, pero hay que hacerlo correctamente. Exacto. Es que no vale solo con la prohibición. Hay que flanquearla de una serie de medidas precautorias, porque tú mismo lo acabas de decir al principio, ¿no? Si no se hace, se produce ese desplazamiento a zonas todavía mucho más oscuras y menos controlables. Por lo tanto, medidas de concienciación también del entorno, de la familia, mayor información. Cuando se tenga ese terreno abonado, probablemente la prohibición tenga sentido, ¿no? Ahora mismo, tal como están, habría que ir un poquito con cautela, ¿no? A ver qué otras medidas se van a aprobar conjuntamente con la prohibición. Medidas de educación digital, Jesús, y que pasan también por concienciarnos a todos de que a lo mejor un móvil no es el mejor regalo para un niño o una niña en su primera comunión, por ejemplo, por decir algo. Bueno, decir algo. Esto es una... Es una pregunta que le traslado a, a Miriam y también preguntarte, Miriam, porque tú, el estudio que habéis hecho, un estudio muy concienzudo, investigadores de la Universidad de Sevilla y de otras universidades andaluzas, habéis comprobado cosas que parecen un poco espeluznantes, ¿no?, acerca del algoritmo, ¿no?, de que utilizan las plataformas y que los contenidos que llegan a estos menores a veces son contenidos, por ejemplo, que incitan al suicidio, ¿no? Bueno, que incitan al suicidio, que incitan a las lesiones, que quiero decir, hay una gama de problemáticas que yo no diría espeluznantes porque no se trata tampoco de alarmar, pero cuando se desconocen, pues hay unos riesgos ahí, unas acechanzas que tenemos que conocerlas con firmeza y sin ningún ludismo, ¿eh? El rey Lud era este personaje del siglo XIX que quería acabar con toda la tecnología y promover la artesanía. No se trata de huir de los beneficios de la tecnología, pero sí tener la serenidad de analizar cuáles son los riesgos, si no vamos a la ruina, ¿eh? Porque cuando los menores, mejor dicho, cuando hay una amenaza fuerte, y yo creo que esta lo puede ser, todo este conjunto de problemáticas tecnológicas que afectan a las crías, no hay que mirar nada más que a la naturaleza, el grupo reacciona en formación, protegiendo a los menores. Pues efectivamente eso es lo que tenemos que hacer, ni más ni menos, ¿eh? Otra de las ideas que se fomentan en los menores desde las grandes plataformas, que a mí me parece también espeluznante, es que hacer daño a otro o a uno mismo puede ser divertido y que te pueda generar mucha notoriedad. Eso es tremendo. Sí, en las dos cosas tienes razón. Es decir, y además las dos cosas las hemos trabajado con mucho cuidado. El hecho de que muchas de estas acechanzas están normalizadas, camufladas dentro de la industria del entretenimiento, pues suponen un problema, porque ese velo de humor y diversión pues oculta muchas veces ese trasfondo de daño, tanto a los autores, que no tienen tanta conciencia de lo que están haciendo, como a los espectadores, que no se está estimulando la colaboración, digamos, cívica, ¿no?, porque no hay verdadera conciencia del daño. Yo recuerdo a Bergson, este filósofo que estudió la risa a principios del siglo XX, que decía que la risa es como una suspensión temporal del corazón. Tú te ríes y no te estás preocupando realmente. No te puedes compadecer porque es incompatible. Pero claro, es que en Internet esa suspensión del corazón es que es inmersiva, sostenida en el tiempo y en el espacio, y eso puede dar problemas. Y por otra parte también hablas de esa pulsión de la notoriedad, esa búsqueda de perpetuarse en una hazaña que hemos utilizado un término que ya trabajó Unamuno, el erostratismo, por cierto, palabreja que está en nuestro diccionario, y hace alusión a Eróstrato, que fue un personaje de la antigüedad clásica que llegó a quemar nada menos que una de las maravillas del mundo, el templo de Diana, para que los siglos venideros hablaran de él. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no hablamos de siglos venideros, lo que queremos obtener es la perpetuidad viral, ¿no? La viralidad, ese pequeño infinito, y efectivamente hoy en día un Eróstrato digital se haría inmediatamente un selfie con las columnas de humo a la espalda, claro. ¿No? Está claro, ¿no? Ayer nos decía Vico, el filósofo, sí, que está estudiado también que un like en las redes sociales, para muchas de estas personas, tiene el mismo efecto que el chocolate o el dinero, es decir, que tiene un poder adictivo impresionante también, el de las redes sociales, y más cuando estamos ante una personalidad que todavía se está formando, como la de un menor, ¿no? Bueno, cuando se trata de menores, pero también tenemos que tener en cuenta que no solo los menores, es que como hay una infantilización en Internet, el tono es todo un poquito simplificado, alegre, divertido, aligerado, pues también efectivamente eso afecta a los mayores. Evidentemente los menores son los más vulnerables, sin duda. Ese like, bueno, yo creo que si ve que viviera entre nosotros diría por un like, yo no sé qué te diera por un like, ¿no? Lo que haga falta, ¿no? Y si hace falta dañar, incurrir en conductas excepcionales de alto riesgo, pues efectivamente lo vamos a hacer. Es muy importante esa pulsión. Se habla del narcisismo de Internet, pero Narciso era un héroe que solo se preocupaba de, digamos, un mito, de alguien que solo se preocupaba de sí mismo. Nosotros hablamos de personas que quieren un auditorio. Es algo más que el narcisismo. Uh-huh. Es un narcisismo exhibicionista. Jesús. Sí, Miriam, ¿podríamos decir que las plataformas, las grandes plataformas de Internet están actuando con el algoritmo, ¿no? Que esta mañana precisamente el presidente del gobierno ha hablado de la manipulación de los algoritmos, ¿no? Para De la misma manera que han hecho las industrias tabaqueras, ¿no? Para crear una adicción, ¿no? O sea, que hablaremos de una adicción sin sustancia, que es los contenidos de redes sociales, pero hablando de empresas adictivas casi como las industrias tabaqueras, ¿verdad? Efectivamente, como TikTok, por ejemplo, ¿no? Como TikTok. Como TikTok, como YouTube, todo lo que son las, digamos, las plataformas que utilizan casi sin intensivamente los sistemas de recomendación, que tienen un gran peligro. Ahí eso lo ha trabajado en nuestro equipo la profesora de Córdoba, Isabel González Tapia, que habla de efectos que pueden ser dramáticos cuando no existan resistencias personales ni mecanismos de control. Pensemos en ese, lo que llaman scroll infinito, sí. Esa oferta infinita de contenidos todos excitantes que tiene enganchado, inmerso al usuario mediante una concatenación que es difícil de resistir, de descargas excitantes, que además va produciendo, va minando, fragmentando la atención, no solamente es la adicción, que también, sino otra serie de efectos cognitivos que efectivamente son están ya siendo detectados por los profesionales. Sí, Miriam, creo que hay un capítulo del libro que está dedicado al ciberbullying, y te quería preguntar, bueno, estoy observando que las redes sociales están acelerando mucho lo que es el acoso escolar, ¿verdad? Muy rápidamente, Miriam, que nos queda un minuto solo. Venga, pues intentaré. Bueno, ahí efectivamente no es que se registre tanto un crecimiento estadístico, sino más bien una adaptación oportunista de esta nueva forma de maltrato. Es decir, que también, en especial, una mayor capacidad de tormento sobre las víctimas, que no tienen como antes anclado en el colegio el escenario de su victimización, sino que es que el acoso sigue a la víctima como la sombra al cuerpo, llega a su casa y sigue estando atormentada. Y efectivamente eso a largo plazo termina deteriorando la personalidad de las víctimas, ¿no? Y personas vulnerables. Criminalidad, desviación y riesgo en la ludosfera. Así se llama este libro que han escrito Miriam Moreno y estos investigadores universitarios. Yo creo que el mensaje está muy claro. Ahora tenemos todos que digerirlo, ¿verdad? Y que las medidas que ha anunciado hoy el gobierno pues vayan acompañados de esta digestión. Gracias, Miriam Moreno. Un saludo desde Canal Sur Radio. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias, querido Jesús. Hasta el próximo martes. Hasta la semana que viene.